Si mi río vuelvo a ver, terminará el padecer. El agua clara traía la sonora compañía, el gozo donde vivía, aquella dicha fue. Si mi río vuelvo a ver, alejará el padecer. La corriente estremecida trae las horas dolidas en el andar de la vida y se tornan a su correr. Si mi río vuelvo a ver, terminará el padecer. Canción de las aguas, José María Díaz, Paraná, 1916.